dejaré de una esperanza. Y una vez que estemos allí, verá más claro todo el amor que has dejado aquí en mi alma. Sé que ella pensará en mí, y sé que no podrá aceptar eso. Sentir tu piel sobre mi piel y quiero apagar.